necesario mentir. Qué fácil es atormentarse después, pero sobreviviré, sé que podré, sobreviviré. Todas tus canciones en tu idioma, de música ligera. No dejemos que se nos queme la ilusión, antes de que caiga el sol, antes de que muera yo. Vuelva. Madrugada con Equimosis, una canción de su álbum Amor Bilingüe de 1995 y qué bueno suena comenzando de música ligera de la FM 106.9. Yo soy Annie Cárdenas y me acompaña el clásico Herrera y Drixer Gómez, clásico. Estamos listos. Totalmente listos con nuestro de música ligera. Se habla, se canta, haga lo que quiera, pero hágalo en español. ¡Ah, qué hora tan bacana la que tenemos hoy! Cuando nuestro público, nuestro país, se está preparando para otro día sin IVA. De acuerdo a lo manifestado con las autoridades tras el primer día sin IVA el pasado 19, las ventas alcanzadas del comercio fueron en orden de 5.4 billones de pesos, gracias a la compra de electrodomésticos, artículos deportivos, prendas de vestir, principalmente por parte de los consumidores en Colombia. También todos los alcaldes de Colombia están muy reservados frente a este día sin IVA. Están reservados, ¿por qué? Porque quieren un poquito más de bioseguridad. ¿Cuáles productos no tendrán IVA el próximo 3 de julio? No tendrán cobro por impuesto del IVA los accesorios o complementos de vestuario, electrodomésticos, computadores, elementos deportivos, juguetes, juegos, vestuario, útiles escolares, así como también bienes e insumos para el sector agropecuario. El nuevo día sin IVA, las autoridades tendrán que vigilar que se cumplan todos los protocolos de bioseguridad, dijo al noticiero de la FM esta mañana José Manuel Restrepo, que es el ministro de Comercio, Industria y Turismo. Hay que guardarnos, muchachos, ese día. Ojalá, ojalá que ese día sin IVA se presente en un poquito más las ventas digitales, hombre. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Que al menos se dispare un poquitico más lo digital para que podamos tener acceso a lo que vamos a comprar. Si es que tenemos mucha plata para comprar, que compremos, ¿sí o no? Para que le ayudemos a este país. Pero que nos quedemos en la casita, bien bueno y bien sabroso. Y listo. ¿Ustedes qué opinan, muchachos? Total, incluso hay algunas páginas en donde uno se puede inscribir, puede como, por decirlo así, reservar lo que va a comprar y allá se encargan de darle a uno la factura el día sin IVA, con el IVA restado, y solamente tener que pagarlo desde la casa. Ahora, qué clásico. Bueno sería. Sí, dale. Clásico, Yanni. Van a tener las personas, o mejor las empresas, o los supermercados, o las tiendas, o cadenas de almacén, van a tener un plazo de 15 días para entregar los productos. 15 días para entregar lo que las personas compren a través de internet. Insistimos en lo que hablamos la semana pasada. Ojalá las plataformas tengan un rendimiento adecuado para que las personas no se vayan a cansar, porque una persona que no tiene la costumbre de estar digitando y digitando y digitando y digitando y esperando una respuesta, no se canse y no se pierda la negociación. Se agiliza el comercio en el país y se cuidan o se preservan las vidas de los colombianos. Y que sean buenas las entregas también, que lleguen los artículos en buen estado al consumidor que lo compró. Ah, no, es que si llegan en mal estado, clásico, se devuelven, tienen que devolverse porque tiene que la empresa garantizar sí, la llegada de los productos en buenas condiciones. Lo maluco, Drixer, no es que se devuelva, sino tenerlo que devolver, porque se demora 15 días, llega malo y otros 15 días para poder devolver. No, hombre. Ay, no. Y súmele lo siguiente, clásico, que si usted no quiere hacer la compra y quiere devolución de dinero, se le demoran otro tiempo más. Yo creo que es el momento para que nos preparemos y tengamos, ojalá que todo el mundo venda bastante, que vendan bastante, bastante digitalmente, que se muevan bastante, pero que aprendamos más, que aprendamos a vender y aprendamos también a comprar digitalmente. Y a tener paciencia. Claro que sí, un poquito de paciencia. Esto es de música ligera, linda. ¿Qué nos tienes por ahí, Ani? Ay, tenemos una selección espectacular. Ni mandado a pedir, ni comprado sin el IVA. Aquí tenemos, por ejemplo, a Poligamia, a Todos Tus Muertos, a Soda Stereo. Y, por supuesto, si ustedes quieren pedir canción en de música ligera, lo pueden hacer en el 301-286-5114. ¿Qué tal si nos vamos con Soda Stereo? Esto es Nada Personal en la número uno de los clásicos, la FM siempre. Nada Personal.